Allí, pero acá está nuevamente el secretario de gobierno Martín Costa, quien va a hablar un poquito. Bueno, en realidad conversar y transmitir tranquilidad, nosotros entendemos que lo que era por ahí un temor de las primeras, que se genere alguna situación inconveniente acá en las puertas del municipio, no va a suceder porque el presidente del Consejo Deliberante no se estaría acercando con la notificación de esta resolución que se aprobó el viernes, con lo cual hay tranquilidad en ese sentido y es probable que, bueno, al haber tomado conocimiento de que el Superior Tribunal se está abocando al tema y que esto deja, digamos, en carácter de no firme a la resolución, estaría apelada, entendemos que van a acatar esa... insistimos en la importancia del diálogo, insistimos en la importancia de recibir a las personas del Ministerio del Interior que se han acercado, nosotros las recibimos ayer apenas llegaron, sería importante que el presidente del Consejo también las reciba, insistimos con eso, pero bueno, compartir con ustedes y pensar juntos también, quizás la posibilidad de volver a reunirnos en un rato, pero que no es indispensable este abrazo democrático que se hizo hoy a la municipalidad acá en el ingreso, porque estamos tranquilos en el sentido de que no va a haber ninguna situación inconveniente. Pensémoslo juntos, la forma de seguir. Salió el sol y no es poco. Estaba fresco. Paul, no les exagero, desde las 7 de la mañana está que no para de hablar con diarios, radios de todo el país, de la provincia, de todas partes. Importante. Estaría faltando la que está más cerquita, ¿no? Lo que pienso es que hay una convocatoria desde el día viernes circulando, recién lo conversábamos, para las 12 acá. Por ahí sumarnos a esa convocatoria, sabemos que hay vecinos que van a venir del Desemboque, de Rincón de Lobos, que ya avisaron que venían a esa hora, sumarnos a esa hora y seguramente contar con las palabras de Paul para ese momento, no solo para la radio, sino para el conjunto de vecinos que se acercan. ¿Les parece? ¿Nos reunimos a las 12 de vuelta? Dale. Bueno, así la situación entonces en este momento. Ahora vamos a ver si lo podemos agarrar nuevamente al secretario de gobierno. Estaba también llegando la gente que había ido a hacer la presentación judicial, que también, bueno, era algo que se estaba esperando. Martín, un poco... contanos nuevamente cómo se va viviendo esto desde el grupo que viene sosteniendo esta resistencia. Como te decía, es una sensación que tiene que ver con la satisfacción de sentir que hay un gran valor puesto en defender los valores democráticos, que esto se evidencia la importancia, se evidencia el compromiso, la responsabilidad de los vecinos, de las vecinas, de distintos sectores políticos. Esto da mucha alegría y satisfacción, pero a la vez cierta ansiedad porque realmente se termine, se resuelva este tema. Hay miles de tareas, hay miles de trabajos para hacer que están relacionados con poner en orden la organización económica de este municipio, por ejemplo, frente a esta crisis, frente a la falta de recursos. Hay gestiones ante ministerios nacionales, hay proyectos, hay trabajos en las juntas vecinales. Digamos, hay una serie de tareas que la verdad que son las importantes, que hoy están postergadas, suspendidas por esta situación que interrumpe ese funcionamiento normal. Creemos que eso es malo, esto hay que superarlo lo más rápido posible y volver a trabajar con el conjunto de la comunidad por el futuro de este pueblo, que todos entendemos que, como el resto del país, va a tener que pensar en una reconstrucción económica, y también quizás en una reorganización social y cultural después de esta tremenda pandemia, y es lo que nos desvela, es lo que queremos ocuparnos desde lo inmediato. No queremos estar más, si se quiere, perdiendo el tiempo con una situación que no conduce a nada.